1, 5. Los niveles de abordaje. Habiendo desarrollado en las secciones anteriores las conexiones entre instituciones, grupos y sujetos articuladas por el concepto de organización, corresponde ahora profundizar en algunos aspectos del eje horizontal organización-grupo barra rol-sujeto. En lo que se refiere a la organización, cualquier consideración que hagamos exige la definición previa de tres niveles lógicos de pensamiento, con los cuales abordarla. Desarrollaré estos niveles a continuación. 1 de mayo de 2001. Nivel epistemológico considera la relación entre sujeto y objeto de conocimiento. Implica el reconocimiento de las organizaciones como construcciones sociales y el lugar del observador que las define como tales, inevitablemente implicado en dicha definición. La caracterización que alguien hace de una organización está fuertemente condicionada por el lugar que ocupa en relación con ella. Prueba de ello son las investigaciones que demuestran que el nivel de satisfacción de los participantes es mayor cuanto más alto es su nivel jerárquico en la estructura. Recordemos que definir una organización por sus fines es realizar una operación de distinción utilizando un criterio que es el que permite distinguir el objeto como figura recortada de un fondo. Tal es el caso de la siguiente descripción, extraída de un artículo publicado en un periódico. En las Fuerzas Armadas es posible describir algunas funciones primarias o evidentes y también en otras no visibles, quizá menos demostrables, que podríamos llamar secundarias. Entre las funciones evidentes, primarias, está, en primer lugar, combatir. Sus corolarios son la preparación para la guerra y el estado de permanente alistamiento. Entre las funciones secundarias es posible mencionar la de soberanía e integración nacional y la de dinamización de la economía y tecnología. La bastardilla me pertenece 19. Quien escribe estas líneas ha sido miembro de las Fuerzas Armadas y he destacado aquí los elementos que permiten reconocer esta situación, sin entrar por ello en ningún juicio de valor. Lo evidente y lo no visible o menos demostrable es relativo a la posición del observador, y alguien que no haya pertenecido a la organización podría hacer una caracterización diferente de las funciones primarias o secundarias. Toda descripción, todo enunciado en rigor supone una elección. Con la elección nace el sentido y, en él, se revela la posición del sujeto en relación con el objeto enunciado. Las organizaciones como construcciones sociales no son cognoscibles inmediatamente a través de la experiencia. Es necesario un aparato perceptual para poder caracterizarlas, aquello que Pichon Riviere denomina ECRO, un esquema articulado de conceptos a los que se hace referencia para operar. En este sentido, al hacer la distinción de una organización o de lo que ocurre en ella, se está construyendo la realidad sobre la que se opera. Dado la imposibilidad de aprehensión directa por medio de la experiencia, las distinciones definen una realidad de la que a su vez son parte. En el rendir cuentas de las acciones, en el explicarlas de forma racional, los sujetos producen la racionalidad de tales acciones y a la vez convierten la vida social, podríamos agregar aquí nosotros, en las organizaciones, en una realidad comprensible y coherente. 20. No quiero con esto afirmar que las organizaciones no existan más allá de nuestro aparato perceptual, pero sí que no hay parámetros unívocos como para hacer una definición de objeto puramente objetiva. Se ha de recordar aquí lo que ya se ha dicho anteriormente. Existe una diferencia entre la realidad, lo que se construye, y lo real, lo inaprensible en términos de totalidad y simultaneidad, que excede toda posibilidad de construcción. La organización no se le presenta al observador, sino que es algo que éste reconoce a través de un proceso de carácter inquisitivo, no adquisitivo. Es necesario preguntar por la realidad, salir a su encuentro, reconocer las hipótesis subyacentes a nuestras preguntas. La actitud es activa y no pasiva, se sale al encuentro del objeto. Este proceso, vale la pena insistir, está fuertemente condicionado por el lugar del observador respecto de su objeto, por lo que al lector le cabe hacer aquí todas las consideraciones de carácter ético que considere pertinentes. Como ejemplo, pueden considerarse las diferentes definiciones que de los fines de la escuela brindarán laicos y religiosos, técnicos y profanos, administradores y usuarios. Si consideramos una escuela en particular, tendremos distintas versiones según se hable con los directivos, los docentes, los alumnos, los padres o el personal no docente. En cada uno de estos discursos se podrá encontrar una racionalidad subyacente y se tratará, como ya he mencionado, de entender cómo estas diferentes racionalidades se relacionan entre sí. 1 de mayo de 2002. Nivel ontológico define el ser del objeto, en este caso, aquello relacionado con la singularidad y especificidad de las organizaciones respecto de otros ámbitos de interacciones sociales. Se encuentran aquí los distintos abordajes que proponen diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, la administración, el psicoanálisis, la psicología social, la investigación operativa, el derecho. Se trata de enfoques que debieran ser complementarios, no excluyentes, determinados por perspectivas específicas que constituyen la razón de ser, racionalidad, de cada una de ellas. Según el caso, lo determinante será la interacción en la psicología social, la cultura en la antropología o la utilización de recursos en la administración. De allí la polisemia del término organización y de todo lo que en ella transcurre. Es posible asignar variedad de significados al mismo significante, lo que introduce la necesidad de reconocer cuál es el significado situacionalmente más adecuado. Esto último tiene connotaciones determinantes para la metodología de la intervención, ya que no es lo mismo analizar un conflicto considerándolo como analizador de una cultura que intentar resolverlo recurriendo a los estatutos que instituyen la organización. Es dable aquí preguntarse por la complementariedad o el antagonismo de las distintas disciplinas, lo que llevaría a establecer distinciones entre lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Tales consideraciones exceden sin embargo el marco de este trabajo y dejaré simplemente sentada tanto la dificultad que surge de la experiencia para establecer encuadres de trabajo interdisciplinarios, como la productividad y la riqueza que de ellos resulta. He propuesto en otros trabajos el concepto de identidad para la caracterización ontológica de las organizaciones. Se trata de una construcción del observador que intenta reflejar así cuáles son los rasgos que las convierten en singulares y, por lo tanto, distinguibles. Definí además estos rasgos por su característica de permanencia en el tiempo. Recurro, como ejemplo, al artículo ya citado. El combate sigue siendo a la vez la primera razón de ser y el hilo conductor que guía la trayectoria de un ejército a través del tiempo. Todo en él está ligado a este objetivo central de combatir. La organización, la ética, la disciplina, los hábitos y aún las virtudes y defectos de los soldados. Estos factores conforman un contexto especial que lleva a un modo de vida a la vez específico y bastante permanente. La bastardilla me pertenece. Son caracterizaciones como esta las que ha llevado a algunos autores a distinguir al ejército en tiempos de guerra y en tiempos de paz, como dos organizaciones diferentes. Todo cambia de una situación a la otra. Las relaciones entre sus miembros, los vínculos con el poder civil, la perentoriedad de los tiempos, la vestimenta, la utilización de los recursos, etc. Esta concepción del ser es la base para poder construir un modelo funcional acerca de la realidad organizacional, necesario para cualquier abordaje metodológico que se quiera realizar. Estos modelos son específicos para cada disciplina. Así, la organización es un cuerpo normativo o una persona jurídica para el derecho, una tribu para ciertos abordajes antropológicos, o un campo de interacciones entre individuos, con efectos sobre la constitución de su mundo interno, para la psicología social. Es útil recordar que disciplina, según la definición de un diccionario, es la observancia de las leyes y ordenamientos de una profesión o instituto. Cada una de las citadas propone la contracción a un orden determinado y se tratará de entender la concurrencia de todas ellas al área problemática en estudio. La organización. Ninguna de ellas puede arrogarse la posibilidad de representar de manera absoluta la variedad y complejidad de la realidad que intenta abordar. La organización convoca un esfuerzo interdisciplinario. Desarrollaré algunos otros conceptos correspondientes al nivel ontológico de la organización más adelante. 1 de mayo de 2003. Nivel metodológico. Este nivel considera los aspectos técnicos del trabajo con las organizaciones, fundamentalmente, cuáles son las herramientas adecuadas para operar en su ámbito específico, así como los factores que determinan su elección. Debe existir congruencia entre las técnicas de intervención que se utilicen y la forma en que se haya descrito a la organización ve lo que en ella acontece. Dentro del ECRO utilizado, debe haber coherencia entre los niveles ontológico y metodológico. Así por ejemplo, la psicología social de Pichon-Riviere, al considerar la articulación que existe entre estructura social y mundo interno del sujeto, privilegia el análisis del campo grupal. Cualquier intervención que se desarrolle con este marco teórico no podrá, por lo tanto, soslayar al grupo como instrumento de abordaje y como factor de cambio en las organizaciones. Pero el encuadre de trabajo grupal que se establezca deberá tener en consideración las características de la organización con que se trabaje y los fines de la operación. la fuerza de los atravesamientos institucionales presentes, la rigidez de la organización en la prescripción de sus roles, la cantidad de niveles jerárquicos presentes y las relaciones de poder globales y localizadas que existen entre ellos, las condiciones de las personas y de la situación, son estos solo algunos de los factores que inciden en el establecimiento de los encuadres. Debo aclarar, sin intención de profundizar, que me refiero por encuadre a las constantes de tiempo y espacio así como a la definición de tarea que se propone y los roles que se determinen, en este caso, para la operación con los grupos en el campo de la organización. El encuadre identificará la unidad de análisis, el grupo, la sección o el departamento, por ejemplo, los recursos de los que se dispondrá, las técnicas a utilizar, cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos, reuniones, juegos, los modos de comunicación, qué, cuándo, a quiénes, y las cuestiones económicas, honorarios y toda otra forma de retribución. Asimismo especificará los criterios que regirán la evaluación de la eficacia de la intervención. Es oportuno remitir aquí al lector nuevamente a las consideraciones hechas anteriormente respecto de a. La distinción de los diversos tipos de grupos en la organización, objeto, sujeto, clase o familia. B. El reconocimiento de los diversos tipos de racionalidad existente en el dominio de los propósitos, política, afectiva, técnica, económica, ideológica, estructural. Cualquier metodología de intervención reconocerá la existencia de distintas etapas. Recurriendo al modelo médico, con las prevenciones del caso por tratarse de una metáfora, se puede en general reconocer las siguientes instancias. Figura 1, 6. Etapas de una intervención. 1, 5, 3, 1. Prediagnóstico consiste en una o varias entrevistas, con uno o más miembros de la organización que operan como informantes y que en general pertenecen a un mismo nivel jerárquico. En esta etapa, el analista o operador obtiene los datos que le permiten formular sus primeras hipótesis en relación con las necesidades de la organización y sus propias capacidades para contribuir a satisfacerlas. No hablo, como es característico de otros ámbitos, de decodificación de la demanda. En general, de acuerdo con mi experiencia, toda demanda de análisis organizacional se manifiesta en principio imprecisa y esencialmente ambigua. Esta etapa se constituye en inicio de resolución de dicha ambigüedad. Desde esta perspectiva, la demanda se construye junto con el cliente, y esto es lo que permite formularle una propuesta de trabajo para las etapas siguientes. El producto principal del prediagnóstico es el diseño de la etapa siguiente, de análisis. 1, 5, 3, 2. Análisis establecida la relación contractual, el analista recoge los significantes que le permitirán significar su campo de trabajo. Para ello utiliza dispositivos analizadores históricos, naturales o construidos, a través de los que escucha hablar a la organización, 21. La posibilidad de atribuir significados a estos significantes está dada por su ECRE y por la concordancia de su dominio de experiencias con el de la organización. Esto último, porque es difícil que un nene de mamá pueda entender fácilmente lo que sucede en una organización de estibadores del puerto. Este análisis implica elección de ciertos elementos como más significativos situacionalmente que otros, y convoca una apreciación estética, por cuanto necesariamente se pondrán en juego aspectos vinculados a la concepción que el operador tiene de la armonía de un conjunto. Aquí es donde se ponen de manifiesto, por ejemplo, sus preferencias paradigmáticas ya señaladas como horizontalidad o verticalidad, o sea, causalidad de las partes hacia el todo inversamente. 1, 5, 3, 3. Diseño. Se formulan aquí los elementos del encuadre de trabajo señalados anteriormente, tanto para el diagnóstico como para la intervención propiamente dicha. Diseño implica resolución de contradicciones. El analista deberá optar por trabajar con muchos o pocos participantes, en profundidad o en superficie, adentro o afuera, de manera gradual o intempestiva, dotando a sus comunicaciones de transparencia o opacidad, centrando sus esfuerzos en el desarrollo de una capacidad reflexiva ejecutiva. Asignará poca o mucha importancia al material escrito, construirá analizadores artificiales o utilizará los naturalmente presentes. Elegirá y discutirá por fin los criterios que servirán para evaluar la eficacia de la intervención, orientándose hacia la eficacia en el funcionamiento de la organización o hacia la consideración de la adaptación activa de los miembros participantes. No puede por tanto evadirse de dar una respuesta explícita a la contradicción que le propone la relación individuo-organización. Las elecciones que haga en función de resolución de estas contradicciones caracterizarán su intervención y operarán a la manera de un verdadero cierre metodológico y ontopológico, en el sentido en que determinan un lugar para la intervención tiente a los ojos de los demás. Este conjunto de elecciones reviste así un carácter semiótico, en cuanto se constituye como signo de los valores que el operador privilegia en su intervención. Dadas las expectativas que revisten a toda intervención organizacional frente a quienes directa o indirectamente resultarán afectados por ella, es necesario poner especial cuidado en la consideración de dichos aspectos semióticos. A estos efectos deberán considerarse explícita y específicamente las instancias de comunicación a través de las cuales se recogen datos y, muy especialmente, los modos de restitución de información. No basta en este sentido la adecuación de los contenidos que vayan a impartirse. Resultan de similar importancia las formas en que ello se lleve a cabo. La mejor intervención, basada en el mejor diagnóstico, puede frustrarse si no cuenta con la comprensión y la implicación activa de los participantes. La consideración de la comunicación es, a este respecto, esencial. 1, 5, 3, 4. Diagnóstico consiste en la explicitación de una hipótesis acerca del acontecer de la organización y sus causas determinantes. Incluye en general un pronóstico de lo que puede suceder, tanto si no se hace nada como si se resuelve intervenir. Es el diagnóstico el que identifica las distintas racionalidades que se confrontan en una situación de conflicto y la manera en que ellas se subrogan a la racionalidad dominante. Más aún, es aquí donde se considera la adecuación de dicha racionalidad dominante a las exigencias que plantea la situación. Es a través del diagnóstico donde se hacen consideraciones acerca de la dialéctica instituido-instituyente, y de la contradicción necesidad-satisfacción. Operando en el marco de estas contradicciones, el diagnóstico recoge los significados asignados a los distintos significantes en la etapa de análisis y los sintetiza en un conjunto coherente. Está asignado por ello por sus propias relaciones dialógicas, las que se establecen entre crítica y afirmación, o entre escepticismo y dogma. Sustento de aquellas posiciones que todo lo convalidan o todo lo ponen en duda. Son polaridades estas que suelen disociarse y actuarse por un lado en la organización, que por vías de la afirmación y el dogma se aferra a sus modos de construir la realidad, y por el otro en el analista, a quien su propio rol conduce muchas veces a una actitud escéptica y al ejercicio de una crítica que desconoce los rasgos constitutivos de la identidad de la organización. 1, 5, 3, 5. Intervención etapa fundamentalmente orientada a posibilitar el cambio que surge como necesario a través de la caracterización diagnóstica. Implica el reconocimiento de las sucesivas etapas de estructuración y desestructuración que todo cambio inevitablemente propone, y supone como resultado la modificación de la relación de cada uno de los participantes con la situación. Intervenir significa etimológicamente venir entre. El analista deberá reconocer el lugar principal de esta interposición en que se coloca y es colocado, y deberá estar fundamentalmente atento a los casos en que sea colocado donde no pretende interponerse. Básicamente, dependiendo del cambio perseguido y del diseño de la intervención se ubicará en alguno de estos lugares. A. Entre la organización y su contexto, B. Entre dos o más clases institucionales, E. Entre la dirección como clase institucional y el resto de la organización, D. Entre familias organizacionales o entre los miembros de una familia entre sí, E. Entre los sujetos y la organización, F. Entre la organización y sus modos de construir el pasado, el presente o el futuro, G. Entre la organización y las instituciones que la atraviesan. Cualquiera sea el caso, toda intervención debe basarse en las hipótesis subyacentes en el diagnóstico y elegir las técnicas de intervención más adecuadas para el logro de los objetivos propuestos. La intervención es el resultado conjunto de los esfuerzos del analista o operador y de todos los miembros de la organización que participen. Implica una actitud de diálogo, y está asignada por la lógica del mutuo conocimiento. Ello impone, al analista sobre todo, un accionar orientado a la comunicación y al establecimiento de acuerdos sucesivos. Lo contrario, al perturbar la interacción, esteriliza la acción por inexistencia del consenso básico requerido. Nuevamente insistimos aquí en el carácter determinante que asume la eficacia de la comunicación para la consecución de los fines previstos. 1, 5, 3, 6. Evaluación. Ya se ha dicho que esta etapa debe preverse en el diseño. Recordemos que evaluar significa comparar contra una norma o contra un estándar, por lo que deben considerarse para esta etapa los aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados con los cambios propuestos por la intervención. La ambigüedad y la polisemia de la noción de cambio en una organización son resultantes, no solo de la metodología o del lenguaje, sino también de su movilidad y complejidad. Es por ello que deben identificarse previamente los criterios que se utilizarán para evaluar, y corresponde a la ética de la intervención evitar su modificación radical. Esto sin dejar de considerar el carácter dinámico de toda intervención y la jerarquización permanente del criterio de operatividad por sobre un dudoso criterio de verdad que no se corresponde con la complejidad del objeto bajo estudio. Es necesario destacar que la evaluación exige de parte del analista o operador una permanente disposición a cuestionar sus mismos argumentos, para evitar así construir una explicación que se convierta en causa de sus propios efectos. Para finalizar esta sección, acotemos que la separación de la intervención en etapas se construye solo a los efectos analíticos y metodológicos. En la práctica, todas estas etapas operan concurrentemente y se realimentan entre sí. No solo tal como lo indica la figura 1.6, lo que sucede durante el diagnóstico y la intervención puede modificar el diseño, sino que todo diagnóstico, y en rigor todo prediagnóstico, constituyen ya una intervención por los efectos causales que tienen sobre los participantes.